La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En Bolivia, el señor Bernardo Silva Serrano lleva 60 años trabajando en la radiodifusión de ese país. Eusebio Sánchez nos brinda la historia. Gracias Dino. En información publicada en el sitio web del grupo Radio Escucha Argentino, leemos... Bernardo Silva Serrano, 60 años trabajando en la radiodifusión de Bolivia. Un hombre de hitos en la comunicación cruceña. Don Bernardo se inició con 15 años como locutor en la naciente Radio Grigotá en 1956. Después su programa deportivo Sucesos del Deporte fue el primero en emitirse por la televisión privada en 1984 por Canal 5. Y en ese mismo año, cuando nadie lo estilaba, comenzó a relatar partidos de fútbol a través de la frecuencia modulada por las ondas de Antena 1. Silva se siente orgulloso de los casi 60 años que lleva en el espectro radiofónico cruceño, prácticamente desde que volvieron al aire las emisoras regionales que habían sido acalladas políticamente por el gobierno del MNR en 1952. La fecha de inicio de su trabajo es el 18 de agosto de 1956. En su niñez se vio seducido por la magia de la radio, debido a un programa de concursos de Radio Electra, la misma que transmitía desde los altos de la casa Asbun, enfrente de la alcaldía, la cual ponía un alto parlante en la plaza principal. Sus locutores inspiradores fueron Aristóteles Martínez, Alejandro Manzoni, Juan Carlos Camacho, Renberto Gandarilla, Lorrio Lolo Araúz y Guillermo Pulacia. 3 años bastaron de estar en Grigotá para pasar a la Amboró, la cual contaba con los mejores equipos de la época, con el mejor plantel de radialistas que hicieron todos los géneros periodísticos de la época, desde crítica, informativos, deportivos, sátira y otros. En Amboró comenzó en 1962, relatando un pequeño espacio deportivo dentro del programa de noticias, y fue en 1965, el 10 de abril, que decidió crear su propio programa, Sucesos del Deporte, con el cual transmitió no solo fútbol, sino también voleibol, básquet, automovilismo, tenis e hipismo, lo cual hoy no se conoce en los medios modernos. Asimismo, fue el primero de Santa Cruz en relatar un partido de Copa Libertadores de América desde Quito, Ecuador, acompañando a Oriente Petrolero en 1972. No me considero un empírico, soy autodidacta porque siempre que pude hice cursos de capacitación, sea en mi ciudad como en otras partes del país y del exterior, como en Buenos Aires en el famoso Instituto ISER, refirió orgulloso. Como larga es su trayectoria, muchos han sido los reconocimientos que van desde el Consejo Municipal, Viceministerio de Deportes, Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta uno pendiente de parte de la AIPS, entidad referida al periodismo deportivo este año. Este hombre de radio formó una familia con Ati Salazar en 1962, con quien tuvo a sus hijos William, Miguel Fernando, Javier y Mariselva, los que le han dado 9 nietos y 4 bisnietos. En Miami soy Eusebio Sánchez, para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Estimados amigos, la invitación para cada uno de ustedes a visitar el video en YouTube realizado por el amigo colombiano César Rodríguez. César está participando en un concurso para convertirse en embajador cultural en Montreal, Canadá. Hasta el momento es el único colombiano postulado, en medio de muchos franceses y unos pocos latinos. Escuchemos en la voz de César la invitación. Hola, queridos amigos, les habla César Augusto Rodríguez desde Bogotá, Colombia, y esta vez les quiero pedir un gran favor. Nosotros los diexistas, los amantes de la radio, somos también amantes de la cultura internacional, de los idiomas y de tantas cosas. Por eso es que quiero pedirles un gran favor. Estoy participando en un concurso para ser un embajador cultural en la ciudad de Montreal. Para este concurso necesito que me ayuden. Quisiera que me ayuden dándole likes y viendo muchas veces un video que está en YouTube. ¿En qué página? Deben ingresar a una página que se llama Devenez, con Z final y V, Devenez Montrealais. Eso quiere decir conviértete en montrealés. También pueden encontrarme con mi nombre, César Augusto Rodríguez Charri, con Y. Y allí encontrarán mi video de un minutico. Y si lo pueden, lo pueden compartir, le pueden dar un like, pueden colocar en su página de Facebook con una pequeña presentación para apoyar mi candidatura, que yo seré un buen embajador latinoamericano en la ciudad de Montreal. Y si van por allá, les puedo compartir boletas para conciertos, para eventos y cualquier cosa que ocurra en esa ciudad. Claro, si gano y si me pueden ayudar. Un saludo desde Bogotá, Colombia, y muchas gracias a Frecuencia al Día, de Dino Bloise. Gracias, César. Vamos todos a brindar nuestro apoyo visitando esa página. Muy buena suerte, César. En Colombia, las redes LTE incrementan su popularidad en el mundo. De acuerdo a los datos publicados en el último reporte de OpenSignal, Colombia tiene la red LTE más rápida y Uruguay la de mejor cobertura. El informe con Luis Valderas. Gracias, Dino. Las redes LTE incrementan su popularidad en el mundo gracias a la mayor disponibilidad de dispositivos en diferentes rangos de precio, con lo que los operadores pueden ofrecer una mayor velocidad para los usuarios. Sin embargo, cifras de OpenSignal revelan que el ritmo de avance es desigual a través de diferentes países, desde redes con mucha capacidad hasta otras que ofrecen solo una pequeña mejora en comparación con estándares anteriores. De acuerdo a los datos publicados en el último reporte de OpenSignal correspondiente a datos obtenidos en el cuarto trimestre del 2015, Advantel de Colombia, que obtuvo frecuencias 4G en 2013, ofrece la velocidad promedio más alta en América Latina. De acuerdo a los datos publicados en el último reporte de OpenSignal correspondiente a datos obtenidos en el cuarto trimestre del 2015, Advantel de Colombia, que obtuvo frecuencias 4G en 2013, ofrece la velocidad promedio más alta en América Latina. Por su parte, la red Antel de Uruguay ofrece la mejor cobertura en comparación con las redes LTE presentes en toda la región, ya que sus usuarios están conectados a la red 4G 82% del tiempo. OpenSignal obtiene los datos de conexión mediante una aplicación instalada por los propios usuarios y que funciona de manera similar a WASE, es decir, se basa en la medición de crowdsourcing, la información que ofrecen todos los usuarios de la red y de la aplicación mediante su smartphone para alcanzar una cifra aproximada de velocidad y cobertura. La compañía hace una aproximación de la cobertura según la proporción de tiempo que los usuarios están en una red 4G en comparación con el resto de tecnologías, la 2G o 3G, que ofrece su proveedor. Los datos también revelan las redes 4G con el peor desempeño, incluyendo Claro en Chile, que tiene una cobertura de solo 31%, mientras Cobi de Costa Rica y Nextel Brasil son las redes más lentas de la región, con una velocidad promedio de 3 MB por segundo. Los datos de OpenSignal revelan que Corea del Sur y Singapur destacan como los países con las mejores redes del mundo, proporcionando mayor cobertura y velocidad. En específico, Olé, en Corea del Sur, tiene una velocidad promedio de 34 MB por segundo y cobertura de un 96%. Singtel tuvo éxito en alcanzar una velocidad promedio de 40 MB por segundo y cobertura del 86%. OpenSignal afirma que son pocos los países capaces de proporcionar señal LTE de más de 80%. Solo 8 países superaron la marca. El país más nuevo en ingresar al club fue Estados Unidos, con una cobertura del 81%. A nivel global, el promedio mundial de velocidad de descarga LTE es de 13,5 megabytes por segundo, casi un megabyte completo más en comparación con el informe publicado en septiembre del año 2015. OpenSignal indica que esa velocidad es más del doble al promedio registrado en conexiones Wi-Fi. Eso no significa que LTE sea una tecnología superior a Wi-Fi. Las redes 802.11ac más poderosas pueden ofrecer velocidades de conexión superiores a 1 GB por segundo, pero sí muestra qué tan variable pueden ser las velocidades en Wi-Fi en todo el mundo, indica el reporte. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. En México, falleció el locutor don Mario Córdoba García. Tenía a su cargo el programa Encuentro con tu Ángel, que se transmitía por la XEAI en 1470 kHz. Además participó en otros programas como La Hora de la Salsa y Golpes en el Corazón. Trabajó más de 25 años con el grupo Fórmula, que integran Telefórmula y Radio Fórmula. El buen amigo Miguel Ángel Reyes comparte con nosotros algunas grabaciones. Son las 9:39. La Cruz, un joven que no sabía qué hacer con tantos problemas, oraba en su cama, y así cayó en un profundo sueño. En sus sueños, él ve a Dios y le dice: Señor, no puedo seguir, mi cruz es demasiado pesada. Son las 9:45, escuchas Encuentro con tu Ángel, y bueno, ya hay personas que están haciendo sus planes, que me voy a ir a Acapulco, que me voy a ir a Chihuahua, a Monterrey, a Italia, a varias partes de vacaciones, porque es la única semana, Martín, que salen de vacaciones con toda la familia. Oye, Mario, ¿pero crees que en una...? Gracias por la información a nuestro colaborador, Miguel Ángel Reyes Gordillo. En Frecuencia al Día, comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. En México, recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer su programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias para este año, en el cual pretende asignar 42 estaciones más en frecuencia modulada y 11 en amplitud modulada para uso comercial, con lo que el regulador busca añadir 310 estaciones en múltiples localidades de diferentes características socioeconómicas. Gustavo Luna tiene el informe. Gracias, Dino. Hola. ¿Qué tal, amigos? Ante este escenario de ajuste de un mayor número de frecuencias, cuestiona la efectividad del análisis sobre si es viable para el mercado la oferta de nuevas estaciones. Y es que, en opinión de Ernesto Piedras, director general del organismo, el instituto omitió en su evaluación considerar las características socioeconómicas de cada localidad, es decir, la demanda, e incluso desestimó las condiciones de operación de las estaciones de radio ya establecidas, es decir, la oferta. Además, el organismo refiere que la medición descarta la evolución del comportamiento reciente de los ingresos del mercado publicitario, que resiente la creciente competencia de los medios de comunicación tradicionales, radio y televisión abierta, frente a las plataformas digitales a través de Internet. Y es que, aunque CIU estima razonable pensar que la entrada de nuevas estaciones de radio resultaría en la ampliación de opciones de contenidos radiofónicos, ve también que al disminuir por las audiencias el precio unitario de la cantidad demandada de contenidos y publicidad, el modelo de negocio resulta inviable. Por este motivo, apuntó, los guionistas deben acercarse a la audiencia contemporánea, Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. La Unión Internacional de Telecomunicaciones considera necesario crear más oportunidades de cooperación público-privada y afianzar el acceso, uso y apropiación de las TIC entre ciudadanos y sectores económicos del país. Desde República Dominicana, Franklin Veloz desde Vida Nueva Radio. Gracias, Dino. La recomendación fue hecha por las conclusiones del estudio de caso, ecosistema y la masificación de las TIC en República Dominicana, que elaboró la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, BDT, de la UIT, en estrecha colaboración con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. En las conclusiones y recomendaciones del estudio, se destaca que si bien se han generado avances importantes en los diversos componentes del sector TIC a partir de las estrategias implementadas en el país, aún existen diferentes posibilidades y oportunidades para seguir articulando y profundizando la estructuración e implementación de estrategias, políticas públicas y medidas de regulación. Agrega la necesidad de que estas estrategias y políticas permitan afianzar el acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de los ciudadanos y en los demás sectores económicos y productivos en República Dominicana, creando a su vez más oportunidades de cooperación público-privada. Los resultados de la investigación realizada por expertos de la BDT fueron remitidos por el director de este organismo, Brahima Sanou, al presidente del Indotel, Gedeón Santos. Destaca que se trata de recomendaciones estratégicas sobre principales aspectos identificados en el marco de los avances y desafíos para la masificación de las TIC en el país. En el estudio se evidencia de manera concreta, al revisar el posicionamiento internacional que ha alcanzado República Dominicana en las mediciones internacionales efectuadas en torno al uso y aprovechamiento de las TIC en la región y a nivel global, con base en los cuales se verifica que, independiente de su posición estable o en algunos casos de mejorías en los índices correspondientes, existe todavía importantes escenarios de oportunidades para que el país pueda acelerar y estimular el proceso de inclusión digital. Para Frecuencia al Día en República Dominicana, soy Franklin Veloz desde Vida Nueva Radio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú presentó un proyecto que busca generar más inversiones y acceso a servicios de radiodifusión. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Según lo publicado en el sitio web de Grupo Radio Escucha Argentino, a fin de poder contar con la participación de la ciudadanía, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha puesto a disposición un correo electrónico para que los interesados puedan hacer llegar sus opiniones y sugerencias. Mediante la publicación del proyecto de modificación de normas técnicas del servicio de radiodifusión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones busca generar mayores posibilidades de inversión y acceso a la radiodifusión, al ampliar, por ejemplo, la disponibilidad de frecuencias para la prestación de este importante servicio. El proyecto de modificación busca asimismo alcanzar un uso más eficiente y racional del espectro radioeléctrico atribuido al servicio de radiodifusión sonora NFM, y además desincentivar la existencia y permanencia de las estaciones ilegales en radio FM, conocidas como piratas. Para tal efecto, estima un uso más eficiente y racional del espectro radioeléctrico atribuido al servicio de radiodifusión sonora NFM y una mayor oferta y diversidad de programación en radio FM para el público en general. A fin de poder contar con la participación de la ciudadanía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha puesto a disposición el correo electrónico proyectonormas@minttc.gov.p, al cual los interesados podrán hacer llegar sus opiniones y sugerencias, las mismas que serán debidamente evaluadas y consideradas. Para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. Un estudio reciente del sector telecomunicaciones muestra que Paraguay es uno de los países más rezagados en América en cuanto a distribución del espectro para telefonía móvil. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. Hasta hace algunas semanas, Paraguay ocupaba casi el último lugar en distribución del espectro radioeléctrico para los operadores telefónicos. Estaba apenas por delante de El Salvador y Nicaragua, que llevan entregados 208 y 210 MHz respectivamente. Así muestran estudios recientes del sector de las telecomunicaciones, uno de ellos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Según el cuadro de otorgamiento de espectros, Paraguay tenía distribuidos 220 MHz. Este número subió a 280 desde mediados de este mes, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, otorgó 60 MHz a Tigo y Claro del espectro 1700-2100 MHz para desplegar Internet móvil 4G LTE. Ahora está en el mismo nivel que Uruguay y Bolivia. Mientras todos los países ya adjudicaron el denominado dividendo digital, espectro 700 MHz abandonado por los canales de televisión al cambiar del sistema analógico a digital, nuestro país todavía no lo licitó. CONATEL dice que a mediados del año próximo licitará. En esa frecuencia tiene disponible para distribuir un total de 80 MHz. También, el año próximo, anuncia la licitación de otros espectros que ya son explotados en otros países de la región. Se trata de la banda extendida del espectro 1700-2100 MHz, en que tiene vacantes alrededor de 30 MHz. Otra banda a ser licitada por el ente regulador, al mismo tiempo que las otras, es la de 2500-2600 MHz, en la que tiene libres unos 110 MHz. Todos estos espectros serán destinados al despliegue de la tecnología 4G, que permite a los usuarios de los operadores de telefonía móvil navegar a una velocidad mucho mayor. En Chile soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El regulador de las comunicaciones estadounidense, la FCC, anunció que sacó a Cuba de la lista de exclusión desde el 15 de enero, lo cual significa que los operadores estadounidenses podrán invertir y ofrecer servicios de telefonía e internet sin aprobación de la FCC. La regulación argentina se encuentra en suspenso, luego de que dos jueces emitieran amparos que dejan sin efecto los decretos de intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, APTIC, y la creación del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. El presidente argentino, Mauricio Macri, declaró a la prensa local que el gobierno apeló los amparos. Seguiremos informando. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, publicó el Plan Plurianual 2016-2019, que, entre otros objetivos, establece el lanzamiento del Plan Nacional de M2M, Internet de las Cosas, que podría anunciarse durante la primera mitad del año. El documento establece la meta de alcanzar 20 millones de accesos M2M a 2019. También espera llevar la televisión digital a 3.244 municipios y distribuir decodificadores a 100% de los beneficiarios del programa Bolsa de Familia, entre otros objetivos de tecnología e innovación. Chile cerró el tercer trimestre de 2015 con 9.9 millones de líneas de banda ancha móvil, de acuerdo con las cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, una penetración de 55.31%. En Chile, la participación de mercado móvil está dividida de la siguiente manera: Movistar tiene 37.4%, Entel 35.2% y Claro 23.1%. En lo que se refiere a televisión de paga, Chile cerró diciembre con 2.9 millones de suscripciones, una penetración de 16.2 conexiones por cada 100 habitantes. En servicios fijos, 39.5 de las conexiones a internet ya tienen velocidades de entre 10 a 100 megabytes. La penetración del servicio es de 14.95 conexiones por cada 100 habitantes. Dada la política recaudatoria de Brasil, la Asociación Brasileña de Telecomunicaciones, Telebrasil, asegura que en 17 estados se incrementó 50% el impuesto sobre ventas de la televisión de paga. La organización gremial afirma que al menos otros 10 estados también reajustaron tarifas de otros servicios de telecomunicaciones, como el móvil o la banda ancha. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. cinco continentes. En frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En frecuencia al día, el informe diexista Valencia DX con José Miguel Romero desde España. Adelante. Cordiales saludos desde España. Esto es Valencia DX, el informe diexista para frecuencia al día. Les habla José Miguel Romero. Alfredo Cañote desde Lima, Perú, nos informa de la captación de varias emisoras peruanas y ecuatorianas en onda media. Escuchas realizadas desde Huancayo a 376 kilómetros al este de Lima, el pasado 19 de febrero. En 540, Radio Santiago, que emite desde Guayaquil con 25 kilovatios, desde las 11 horas hasta las 06 UTC. En 560 CRE, que emite las 24 horas con 25 kilovatios desde la ciudad de Guayaquil. De esta misma ciudad, en 640 Radio Morena, que emite las 24 horas, así como Teleradio, que emite en 1350 con 3 kilovatios las 24 horas. De la ciudad de Cuenca, en Ecuador, captó en 1110 a Ondas Azuayas, que emite con 5 kilovatios. Desde las 11 horas hasta las 02 UTC. De la ciudad de Huánuco, en 1210 a Radio Ondas de Paz, que emite con 1 kilovatio. De Cajamarca, en 1400, Radio Nueva Campesina, que emite con 1 kilovatio, y en 1540 Turbomix con 5 kilovatios. En 1510 a Radio Tarma con 1 kilovatio, que emite de lunes a sábado de 10 hasta las 02 y los domingos de 11 hasta las 23 horas. De la ciudad de Lima nos reporta las siguientes emisoras captadas. En 820 a Radio Libertad con 20 kilovatios, emitiendo desde las 10 hasta las 09 horas UTC. En 1200, Radio Cadena, con 3 kilovatios. En 1320, Radio La Crónica. En 1340, Radio Alegría, con 10 kilovatios. Radio Bienestar, en 1360, con la misma potencia. En 1380, Radio Nuevo Tiempo emite diariamente con 1 kilovatio. Con 20 kilovatios, en 1470, Radio Capital. Radio Santa Rosa en 1500 con 18 kilovatios y con 25 kilovatios por 1570 Radio Betel. Ed Sylvester desde Bagdad en Irak nos reporta el pasado 14 de febrero las siguientes captaciones en onda media. En 630 Radio Kuwait, que emite con 10 kilovatios las 24 horas el Corán. De la República Islámica de Irán, en 711 Radio Abad, que emite con 400 kilovatios. De Irak, en 792, emite la radio del Estado iraquí, desde Bagdad. En 999, Radio Bilad con 20 kilovatios. En 1053, Radio As-Salam con 3 kilovatios. En 1116 con 20 kilovatios, emite Radio Dar As-Salam. Y en 1179 con 30 kilovatios, la voz de Irak. Nueva emisora en onda corta. Se trata de Radio Uganda Diáspora P10, la voz de todos los ugandeses, que anuncia emitir diariamente un programa de 30 minutos de 16:30 a 17 horas UTC por 15.405 kHz. Otra nueva emisora clandestina para Etiopía, Oromia Media Network, anuncia emitir por 15.170 kHz. Anteriormente emitía en 9.480. Y bien amigos, esto ha sido todo en Valencia DX. Se despide de todos ustedes hasta una nueva edición, José Miguel Romero. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.